y las tocamos todas. Me encanta la música. Son éxitos y productos. Son para ti. En tu mediodía, necesitas algo más que tu almuerzo. Necesitas relajarte y liberar el estrés. Escucha La Hora del Comelón. De lunes a viernes, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y aquí viene la parte difícil. Con El Bandido y Rosti. Los dos tipos que siempre te dejan con ganas de más. Y los escuchas solo por la tuya. Si creías que todo esto lo habías escuchado antes, te equivocas. Somos FM 96. Solo éxitos para ti. Todo lo que te gusta, no sé de mujer. Todo lo que te gusta, no sé lo que tú quieres. Exterminadora del Oeste, expertos en fumigación comercial y residencial, están a su orden para devolverle la tranquilidad a su hogar, terminando con toda clase de sabandijas. Exterminadora del Oeste, a sus órdenes en el 538-4070, 538-4070. Todos somos parte de tu comunidad. Todos los días entramos y salimos de la vida de cada cual. Es fácil dar por sentados los momentos que conforman nuestro día a día. Algunos son buenos, otros no tanto. Pero así es la vida. Cuando algo no te parece bien, es hora de prestar atención. Porque solo tú sabes lo que no debería ser parte de tu día a día. Protege tu día a día. Si ves algo sospechoso, avísales a las autoridades locales. FM 96. Son éxitos para ti. El acontecer noticioso del oeste y de Puerto Rico lo escuchas en la voz del experimentado periodista Fran Gao. Soy Fran Gao y me escucha de lunes a viernes en la Hora del Comelón por FM 96. La Hora del Comelón. De lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Antes pagar. Cuidado en el barrio. Cuidado.